Estaba seguro de que Dios era para señoras calientabancas de iglesia que no tienen nada más que hacer que usar la lengua. Y no siempre para rezar el rosario. Dios me retó a soñar. Dios hace rato sueña contigo. Cree en ti. Si tú no crees en Dios, eres un ateo. No hay problema, eso tiene solución. Pero si no crees en ti mismo, eres un inútil. Y eso es peor que ser ateo. Porque los inútiles, ni Dios ni el diablo los contratan. No hay chamba en ninguna parte para ellos. En fin, Dios se me acercó y me retó a soñar. Casi les podría decir, sin temor a equivocarme y a mentirles, que esta fue la primera canción que Dios me cantó hace 11 años. Que tenga oídos que oiga y el que se la sepa cante. Pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer, dar por el otro lo que por ti das. Siempre hay montañas que no te dejan amar. Si tratas tú solo, jamás las podrías quitar. Es duro en la lucha seguir cuando parece que solo tú estás. Cuando tú creas que no puedes más, sigue adelante y encontrarás. Siempre habrá alguien que está sin amor. Qué gran reto, tener que creer en mí mismo. Dios me daría enseñanzas posteriores y muy fuertes. No te preocupes por ser el mejor. No tiene caso, ese lugar ya está ocupado. No te preocupes por ser el primero. No tiene caso. No es eterna esa posición. Preocúpate por dar lo mejor de ti. Eso sí es diferente. Eso sí debes hacerlo. Eso es tu deber. Tú no eres un accidente. Dios pensó en ti y por eso existes. Dios no te hizo en serie, te hizo en serio. Pensó en ti con un plan. Yo no sé cómo hay gente que puede creer en la reencarnación, con el debido respeto. Me preguntó un amigo, ¿tú crees en eso? Y dije, no, la verdad no, me gustaría que a mí, aunque estás chaparrito, me regresaran el envase al final. Imagínate lo que sería encontrarse con un primo hermano en otra vaca. O pensar que me estoy comiendo un abuelo. No, Dios es muy original, no repite moldes. Y las vacas tienen suficiente trabajo que hacer aparte. Dios me retaba, como hoy yo te reto a ti. Sueña en alcanzar cosas grandes, haciendo las cosas pequeñas que debes hacer. Sueña en alcanzar cosas grandes, haciendo las pequeñas que ya te toca hacer. ¿Te quieres ser médico? ¡Ánimo, échale los kilos! Hay muchos médicos, a veces hay más médicos que pacientes. Y encontrar un médico bueno es bastante difícil. Ese puede ser tú. ¡Abogado! ¡Échale los kilos! Hay abogados por todas partes, más abogados que pleitos. Y encontrar un buen abogado es difícil. Uno barato es casi un milagro. Pero uno bueno, tú puedes ser ese perfectamente. Músico. Todavía recuerdo cuando mi familia me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Le dije, música. Se me quedaron viendo y me dijeron, no, o sea, en serio. No estamos para bromas. O sea. Músicos hay por todas partes, pululan los músicos. Más si los produce por ahí cierto monopolio de las estrellas. Y buenos músicos, sabemos pocos. Da lo mejor de ti, para eso viniste a este planeta. Si caes, levántate, es de humanos caer. Si te equivocas, pide perdón, camina. La cosa es que no te detengas, no te detengas. De muchos ojos lágrimas has de quitar, a muchas bocas podrás alimentar, llenando su hambre de pan, llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor. Una historia que quiero contar justamente ahora más que nunca, para que se vaya por todo el mundo. Un país con 9 años de guerra, Nicaragua. Fuimos a animar a 40 chavos a decirles que siguieran creyendo en Dios. Se dice rápido, pero después de 9 años de guerra no se dice tan rápido, ni se entiende tan rápido. Hay muchos porqués con bastante justicia bien preguntados. Y fuimos. Y nos tocó decirles que siguieran creyendo en el Dios en el que todavía creían a duras penas. Fue difícil. Hicimos un pequeño ejercicio para compartir los sueños de cada uno. Y al final hablaron, pues que pintar la iglesia. Era un encuentro ecuménico entre católicos y protestantes. Que conseguía una guitarrita nueva, que agarrar esto, que hacer cosas alcanzables. Hasta que dos personas en particular, Adriana y Ramón, especialmente él, que fue el que abrió la boca en ese momento, aunque ella estaría más inmiscuida que él después, dijo, y con cara inspirada me acuerdo, yo sueño con que tengamos un concierto, sí, un concierto, para 10 mil gentes, y que lo hagamos en la Plaza Grande de Managua. Para ese momento ya había varias risitas en el aire. Y sueño con que venga una banda del extranjero. Sí, ándale, una. Y que lo transmitan por radio. Para ese momento los comentarios eran: este no soñó, quién sabe que estaba fumando cuando hizo todo este trabajo. Yo me le acerqué y le dije: Ramón, yo que te pedí que soñaras. Te juro que me cuesta creer. Pero ánimo, el factor Dios es otra cosa. Dios me taparía la boca tiempo después. Había varios peros que saltar. El primer pero de todos, la lana, señores, porque si no nadie teje. Caramba, si tus sueños dependen del dinero es porque son muy baratos. Decía un amigo mío en Costa Rica, un representante, por cierto nuestro todavía allá, Miguelito, decía: por dinero no se preocupen, no hay. Está buena. La madre Teresa de Calcuta el año pasado nos decía allá en Europa, un grupo de líderes: si Dios pidió algo, entonces Dios va a tener que dar la herramienta y la lana para hacerlo, punto. Canija monjita quien la ve. Pedro y Juan iban entrando al templo de Jerusalén, y cuando iban entrando, un paralítico les pidió dinero. Pedro y Juan, como buenos misioneros, no traían un peso en la bolsa. Dijeron: ¿sabes qué? No hay lana, pero de lo que tenemos te damos. Levántate y camina. Piénselo un momento. Si Pedro hubiera traído 500 pesos en la bolsa, ese tipo se queda paralítico. permanezca usted paralítico por solo 500 pesos. Ojalá nuestros sueños no dependan del dinero. No debe ser. No debe ser. Los sueños de Dios se miden por riesgos y por fe, no por lana. Otro pero era que el gobierno era comunista. Bueno, detalles de esos, ¿no? En fin. Un año después, Dios me tapa la boca. Me habla una compañía de músicos muy importante de Estados Unidos, cristianos, y me dicen: Martín, ¿tú crees que haya chance de ir con toda tu banda a Nicaragua? ¿A dónde? A Nicaragua. Sí, hay chance. Pero está difícil, ¿no? Bueno, ya Dios nos abrió las puertas. Los permisos, ya están. La lana, se consiguió. Gente dio ofrendas y se consiguió. Estamos hablando de más de $15,000 de ofrenditas. Ajá. Y el equipo, ya está allá. De Costa Rica a Nicaragua, lo pasamos por frontera. Y el transporte, no había transporte público en Nicaragua. El gobierno nos prestó camiones para trasladar a la gente hasta donde quisieran ir y venir. ¿Cuánta gente esperan? Pues unas 10,000. Es más, lo van a transmitir por radio. Sí, fíjate. Oye, ¿no hay un tal Ramón metido en todo ese rollo? Sí, ¿cómo no? Ramón tal, ¿lo conoces? No. Yo creí que lo conocía, pero no lo conocía. Al final de aquella hermosísima tarde de enero, donde también otro sueño nació, nuestra banda se reinició una vez más. Nos abrazamos chillando, Ramón y yo. Él chillaba porque era un hombre de fe y yo por tonto. En ese momento no tenía su explicación. Y le dije: ánimo, Ramón, ánimo. Dios necesita jóvenes como tú que se arriesguen a soñar y que en sus sueños salven un país completo, si es el caso. Ánimo. Me dice: sí, ya tengo otro sueño. Le dije: perfecto. No me urge. Yo voy a orar por ti. No me los cuentes. Si por ahí les llega el chisme de un tal Ramón, presidente de Nicaragua, va a ser él. Y posiblemente una tal Adriana, vicepresidenta, también va a ser ella. Me decía un muchacho en Argentina, de una provincia del norte: Martín, ¿qué puede Dios hacer conmigo? Soy de la provincia de las más pobres de Argentina. Soy de un pueblo de los más pobres de mi país. Tengo grandes deseos y grandes sueños. Tú me pides que sueñe, pero ¿qué puede Dios hacer conmigo? Mira mis circunstancias. Y le dije: lo mismo que hizo Dios con aquel chavillo del pueblo más pobre de todo Jerusalén, de Belén, allá en Judea. Pero él era Dios y tú eres su hijo. Y él dijo: yo voy al Padre para que hagan cosas mucho más grandes de las que yo hice. Sueña, sueña, porque Dios hace rato sueña contigo. Muchos ojos, lágrimas has de quitar. Lágrimas has de quitar. A muchas bocas podrás alimentar. Bocas alimentar. Llenando su hambre de pan. Llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar. Sé que mucho ha de costar. Pero lo puedes hacer con amor.